Saludos, estimada audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo pues a qué hora nos estás sintonizando. Te doy la bienvenida. Hoy es 4 de febrero de 2020. Mi nombre es Ángel Gómez y estoy en Caracas, Venezuela. Quiero empezar hoy dándole la bienvenida a un gran amigo que viene siendo pues entonces un nuevo fichaje de este nuestro podcast. Y me refiero a mi amigo y compañero, Fernando Cotén, quien está en la ciudad de Orlando. Bienvenido, Fernando. Gracias, Ángel. Un placer pertenecer a esto. Realmente estoy muy, muy emocionado porque a veces uno tiene esta gran cantidad de conocimientos musicales y a veces no tiene con quién compartirlo o lo comparte con la gente que no lo aprecia. Creo que aquí lo voy a disfrutar porque ya nada más con la selección de canciones ya vi algunos compañeros por ahí. Tengo algunas que tengo 50 años que no las oía, otras 45, pero bueno, esa es la idea de esto, ¿no? Muy bien. Desde aquí mismo, desde Caracas, está mi amigo León Eskenazi. ¿Cómo estás, León? Bienvenido. Ángel, muchas gracias por la invitación nuevamente para compartir con todos ustedes un nuevo programa. Este programa lo estamos haciendo con relación a los años 70, creo que tú vas a comentar un poquito antes sobre el programa, ¿verdad, Ángel? Así es. Pero bueno, por ahora estamos sí. Nada más presentándolo. Sí, señor. Bueno, desde la ciudad de Zaragoza tengo a mi amigo y compañero José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José Miguel? Bienvenido. Muy bien, Ángel. Muchas gracias. Saludos, Fernando. Saludos, León. Bienvenido, Fernando. Y encantadísimo de estar aquí desde Zaragoza, partiendo, como decía Fernando, estos quereres que tenemos en común, que es este tipo de música y otro que iremos abordando con el tiempo. Así es. Bueno, y entonces, antes de que arrancáramos con esta presentación, pues, escucharon un tema que nos retrotrae, pues, a aquella época del comienzo de los 70. Nuestro podcast de hoy se llama Los años 70, uno de tres. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a hacer tres episodios. Este es el primero de ellos y nos vamos a circunscribir a los primeros tres años, pues de 1970 a 1972. Y ese tema que sonó, pues entonces lo presenta León. Adelante, León. Efectivamente, un tema muy alegre, muy impactante para mí en mis primeros años de inicio en la parte del gusto musical por el rock. Y una banda que, por supuesto, con su caracterización de usar instrumentos distintos a lo que era bajo, guitarra y batería, tenían adicionalmente una banda de metales, de trompetas, saxofón y trombones que le daban un colorido enorme. Este tema 25 o 6 a 4, un tema que por un tiempo fue relacionado con las drogas, porque había una droga que, o una medida, una, digamos así, una pastilla que se tomaba, que era la pastilla 624. 624. Entonces, esa pastilla era una pastilla que es la que quitaban, como se decía, para quitarle el ratón del LSD. Pero su autor, Robert Plant, en su momento, dijo que no tenía nada que ver con la droga, era simplemente la hora en la que él generalmente componía las canciones, que era en la madrugada. La canción habla de que waiting for the break of day, esperando que se abra el día, flashlights, habla de los flashlights, porque tenían una luz de neón en el apartamento que les pegaba y ¿sabes? El impacto que le daba esa luz en la noche. Entonces todo eso lo decía, y el 25, 6 a 4, es simplemente 25 minutos o 26 minutos para las 4. De ahí viene el título de ese tema. Ok. José Miguel. Sí, y el título, cuando estábamos aprendiendo inglés, que confundió un poco precisamente por eso, por la ambigüedad de ese 25 or 6 to 4. Pero perfectamente aclarado por León, ya no deja ninguna duda, ¿no? Para mí, esta canción define lo que Chicago fue en un principio, los primeros, yo diría que 3 o 4 años de esa banda que sobrevive todavía hasta estas épocas, ¿no? Recuerdo hace un par de años, estando en México todavía, estaban anunciando un concierto de ellos en Puebla, una ciudad que dista hora y media de la Ciudad de México. Todavía están dando vueltas, hace un par de años, pero la banda ha cambiado mucho de la época de la cual, a la cual pertenece este surco 25, 6 a 4, y es el momento en que con más cariño recuerdo a esa banda y a la otra que desarrolló junto con ellos el subgénero jazz rock, que como fue llamado en su día, que fue Blood, Sweat and Tears. So, esto es... me trae recuerdos muy agradables y me encanta la selección que hizo León de este tema. Eso es correcto. Fue grabada en el 69, incluido en el segundo álbum de esta superbanda. Fue el primer gran éxito a nivel de cartelera de Chicago. Alcanzó la cuarta posición en Billboard en el 70 y la número 7 en el Reino Unido. Un segundo álbum que, como ambos compañeros comentaron, pues era muy particular en esta época. Pues además de Blood, Sweat and Tears, había otro grupito por ahí que se llama Chase, que también usaba, era rock con instrumentos de viento, estaba Los Idos de Marzo, muchos One Hit Wonder, pero sonaba muy bien y hubo una pequeña fuerte a principios de los 70 de este tipo de banda, ¿no? Por supuesto, Chicago ha perseverado en el tiempo y todavía andan por ahí dando giras, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces continuamos con un tema que va a presentar Fernando. Ok, Black Sabbath, pues todos conocemos muy bien la larga trayectoria de Black Sabbath, con muchos cambios de personal, obviamente, pero nos vamos a limitar pues al comienzo de la banda con cuando estaba Ozzy Osbourne, por supuesto, la voz principal, que en los últimos años también se volvieron a reunir, volvió otra vez y salieron de gira y han estado pendientes. Este tema cierra la cara A. Yo voy a hablar en términos de LP porque es lo que recuerdo. Ahora el CD, tú sabes, no es nada que tú ves. El CD por lo menos lo veías o lo palpabas. Ahora todo es streaming y todo es como impersonal, pero nada más sabroso agarrar un disco y ponerlo con la mano, el último surco, si querías oír a Iron Man. Esta canción, este álbum, que es el segundo álbum de Black Sabbath, de nombre Paranoid, que también tiene una canción del mismo, para mí definió el estilo de Black Sabbath en sus comienzos. Hay tres temas en este disco que definitivamente pusieron el sello de Black Sabbath en el mundo, a diferenciación de otras bandas. Por supuesto, Iron Man es una de ellas. World of Pigs es la otra, y Paranoid, el título que lleva el mismo nombre del álbum, pues también. Esta es una canción que, a pesar de ser heavy metal, porque Black Sabbath se consideraba una banda de heavy metal y en su gran trayectoria fue una banda de heavy metal y continúa siendo una banda de heavy metal, eran canciones bailables, pues. Yo bailé Iron Man y cuando tenía la miniteca yo ponía Iron Man y todo el mundo salía a bailar, que era impresionante que no habían esas diferencias. Tú ponías Chicago con Black Sabbath, con Grand Funk, y era más o menos lo mismo. Pues uno era un poco más ruidoso que el otro, pero la gente bailaba y no habían esas diferenciaciones que hay ahora en la música, ¿no? Ok, y bueno, aquí para todos ustedes, Iron Man de Black Sabbath, de ese álbum Paranoid del año 1970. We'll be right back. esta pieza Iron Man, que como bien decía Fernando hace un rato, tipifica y pone un sello al estilo de Black Sabbath en los siguientes años. Yo en esa época, yo recuerdo verla hablar de heavy rock, ¿no? Todavía no se hablaba de metal en mis recuerdos, ¿no? Y efectivamente era la banda de este tipo de rock, señera, puntera, era el referente, como dicen ahora aquí en España, ¿no? Había otro ángulo para este tipo de banda, ¿no? Era música dark, era música oscura, era música que tenía que ver con el lado oscuro de las cosas, ¿no? Devil, demoníaca, y creo que ellos explotaban muy bien ese tipo de imagen. Recordemos nada más la portada de los discos y las fotografías que se hacían tomar en aquella época los miembros de la banda. Quiero recordar este punto al guitarrista Tommy Iommi, que era singular, un excelente guitarrista, y que le dio ese sonido, esa sonoridad particular, oscura, a la banda durante muchísimos años. Concuerdo con Fernando, también en su día tuve una miniteca y ponías esta canción y la gente la bailaba. No había ningún tipo de miramiento con este tipo de cosas. La disfruté mucho, gracias. Rock pesado, era lo que... Rock sí, pesado. Banda británica de rock pesado. De rock pesado, heavy rock. Así mismo. Exactamente, ¿no? Esa era la marca, rock pesado. No se decía metal. Verdad. Muy bien. Bueno, entonces continuamos con un tema que yo estoy proponiendo y que no necesita presentación. One morning I woke up and I knew a new day, a new way, and new eyes to see it all. Go your way, I'll go mine. Get gone. The sky is clearing and the night. The sun, he come, the world's all around. Rejoice, rejoice, we have no choice but to carry on. The fortunes of fables are able. Thank you. Bueno, amigos, lo que estaban escuchando pues era Crosby, Stills, Nash & Young de su disco de 1970 titulado Deja Vu, y el tema se llama Carry On, el tema que abre pues este disco, que para mí es una obra maestra del género, digamos, folk rock de la época. Este disco Deja Vu pues entonces fue el primero que editaron con esa denominación de Crosby, Stills, Nash & Young, porque anteriormente su álbum debut del año 1969 pues era Crosby, Stills & Nash. Pues ellos entonces agregaron pues al gran cantautor, a ese genio llamado Neil Young, y se convirtieron entonces en CSNY. Si bien en este disco, como dato curioso, Neil Young no aparece en todas las canciones, aparece más o menos en la mitad de las canciones, ¿ok? Comentarios del LP como tal, bueno, hay un cover del tema Woodstock que aparece también en el soundtrack de la película del mismo nombre, de la película que ya comentamos, por cierto, aquí en el podcast cuando hablamos de cine. Pues entonces ese tema de Joni Mitchell, pues aquí sale la versión en estudio. Es un disco que, bueno, que tiene grandes temas, pues temas que todavía hasta los últimos años que estuvieron en activo Crosby, Stills, Nash y Young, pues todavía los tocaban. Teach Your Children, etc. Entonces, bueno, hay invitados de gran cartel, como por ejemplo el líder de Grateful Dead, Jerry García, que toca esa guitarra country que llaman de pedal steel, que suena en Teach Your Children. Ese es Jerry García. Y bueno, también John Sebastian, otro de los que estuvo en Woodstock, toca la armónica en el tema de Deja Vu. Entonces, bueno, yo quise traer Carry On porque, bueno, me parece un tema excelente, pues esas armonías vocales que caracterizaron pues a Crosby, Stills, Nash & Young, pues ahí están a su máxima expresión. Fernando. Sí, el álbum, como tú dices, una joya. Para mí, hoy por hoy, el mejor álbum que este cuarteto o trío, porque eso era un disco con John, otro dos sin John, después volvía John, después se iba a John, y siguen en eso, pero al final están siempre unidos. Obviamente Neil Young tiene una prolífica carrera como solista, pero siempre ha sido leal a Crosby, Stills y Nash. Yo particularmente esta canción, me gusta la versión estudio, porque además que abre la cara A del disco de Deja Vu, pero la versión en vivo que grabaron un año después en el Four Way Street, que fue el disco doble en vivo de ellos, que es larguísima, que en algún programa tenemos que ponerla, esa versión es extraordinaria. Sí. Comparada con esta del estudio, ¿no? Así es. Obviamente no, por razones de tiempo, sí, tienes toda la razón. Por razones de tiempo fue que incluí la versión de estudio. Aparte de que la parte vocal está que rompe. León. La larga es extraordinaria. Y además en vivo, con un sabor, bueno, pues. Sí, señor. León. Sí, efectivamente, Crosby, Stills, Nash & Young es una de mis bandas preferidas de todos esos años 70. La vine a conocer desde su presentación en Woodstock, en el Festival de Woodstock, y desde ahí fueron quizá una de las que más me llamaron la atención por su presentación. Lo que tú dices, Ángel, las armonías vocales son extraordinarias. Recuerdo que en esa época estábamos empezando a tener acceso a equipos en estéreo y me gustaba mucho este Carry On porque empezaba escuchando solo por un canal la guitarrita cuando empieza, la guitarra acústica, y en el momento que empiezan a cantar One Morning, esa parte aparece justamente el otro canal. Entonces el efecto del estéreo era realmente sorprendente y me recuerda mucho, mucho este disco, y no solo el que mencionaron, el Deja Vu, que es el cual que estamos en este momento poniendo el tema, sino el tema del disco Four Way Street, que es donde puedes escuchar muchos de los temas en mayor duración y disfrutar mucho de esta banda. Por cierto, una cosa, esta banda es para mí, digamos, viene a ser la tercera que conocí, porque del mismo estilo, digamos, el estilo. Primero era Simon y Garfunkel, y los mamás y los papas. Cuando conocí esta banda, dije, bueno, esto ya es lo máximo, en armonías vocales. Bien, José Miguel. Claro, y colgándome un poco del comentario de León, una de las cosas, efectivamente, el factor común de todas esas bandas eran las armonías. Lo que diferenciaba claramente a los tres, y voy a hablar de CSN, de Crosby, Stills and Nash, y Young cuando se juntaba, era el contenido de las letras. Y era lo que quería apuntar en este momento. Las letras de CSN y Young eran marcadamente contestatarias, pero es el contestatario norteamericano de los Estados Unidos de América, que no necesariamente es izquierdoso y que lleva un gregarismo, un contenido de que somos todos uno y que, sin embargo, somos todos individuales muy potentes. Las letras de la mayoría de las canciones de Crosby, Stills, Nash & Young tienen ese punto, ¿no? Son altamente contestatarias, anti-establishment, y aún así son profundamente norteamericana. John es canadiense. Me encantaba eso, me encantaba poder entender las letras y ver ese espíritu de guerra, ¿no? Ese espíritu típico de los últimos 60 y los comienzos de los 70. Una de mis bandas preferidas definitivamente, y especialmente la que define lo que para mí es el folk rock de los Estados Unidos de América. Bueno, José Miguel, ¿qué tal si presentas tu primer tema ahora? Muy bien. Me encanta presentar el siguiente tema, se llama Tomorrow's People. Tomorrow's People es una pieza que yo escuché por vez primera en el programa de Iván Losher, y empezaba a las 1 de la tarde, se llamaba Hora 13, y desde la primera vez que lo escuché quedé prendado de la ligereza del tema, la flauta que está sobre, digamos, forma parte, es el esqueleto de la canción, y la forma en que McDonald y Giles le dan a la canción, la hacen grata, la hacen muy llevadera para esa hora de la tarde en que normalmente Iván la ponía, ¿no? El grupo venía de salir prácticamente de lo que fue la primera encarnación de King Crimson, y recuerda mucho el estilo de una de las canciones de King Crimson, que es I Talk to the Wind. Este Tomorrow's People lleva ese tipo de cadencia y de armonía que esa canción de Crimson tuvo en su día. Me encantaba y la escuchaba una y otra vez. Escúchenla ahora, por favor, y disfrútenla. Everyone wants to go with one. Así es, José Miguel. Yo, haciendo un cuento corto, el problema de las minitecas en la época de nosotros, los que teníamos miniteca, era la seguridad de que alguien del público no te robara los discos. Lamentablemente, en una fiesta en Camuri Grande, me robaron el disco de McDonald and Guy, caballero. Y no fue hasta hace unos días que me volvió como a la vida. Yo sabía que había algo relacionado con King Crimson que faltaba en mi vida, pero no sabía que había un McDonald's. A veces me acordaba el McDonald's, pero no me acordaba el Guy. A veces me acordaba el Guy, pero no el McDonald's. Pero nunca lo busqué así, tú sabes, lo di como por perdido y tal. Cuando lo encontré, pues inmediatamente Ángel me comentó que me envió las primeras selecciones de algunos de ustedes, y inmediatamente se me prendió el bombillo. Lo conseguí en Spotify, escuché todo el álbum de aquí para allá, y esa canción me encantaba muchísimo. El álbum en general me fascina, porque yo particularmente, luego de que ellos se separaron de King Crimson, para mí, King Crimson no fue lo mismo. Y respetando a los seguidores de King Crimson, no los estoy criticando, pero los discos favoritos míos de King Crimson es cuando ellos pertenecían a King Crimson. Y por supuesto, este disco fue extraordinario. Lamentablemente, a nivel de ventas, no funcionó muy bien. Con el pasar de los años, pues como que los mismos seguidores de King Crimson lo descubrieron y lamentablemente no nos dejaron un segundo álbum extraordinario dúo. En este disco participó también Steve Winwood en una de las canciones, sí. Una que se llama, sí. la que es la primera, que es, son varias canciones en una, que se llama Turn Hand Green, algo así. Tocó el piano Steve Winwood. O sea que habían heavy metal, había gente de alto calibre en este disco, que poco lo pudimos disfrutar. Asumo que en Inglaterra y en Europa fue un poco mejor, en Venezuela, los que tuvimos la suerte de escuchar Radio Capital y de resto, pero aquí en Estados Unidos como que no se movió mucho el disco, por eso no hubo como se me está olvidando el español y no termino de aprender inglés, pero bueno, un sequel de este álbum. Mira, no te preocupes, que José Miguel es profesor de inglés, así que lo puedes decir en inglés y aquí él te hace la traducción simultánea. Una observación que quería hacer: ustedes me pusieron el título Tomorrow's People, pero el nombre del tema en verdad es Tomorrow's People, The Children of Today. Eso es correcto. Y si recuerdan aquí en Venezuela, cuando Loser y quizás otros de disjockeys lo ponían en la radio, se llamaba Niños de Hoy, Hombres del Mañana. Hombres del Mañana, no me acordaba así de eso. Decían en la radio. Yo no había nacido cuando eso. Yo no había nacido cuando eso. A ver, afloja tu número de carnet, es lo que es. Yo soy el mayor que ustedes, pero no me busquen la lengua. Ay, ay, ay. Ajá, León. Ah, bueno, no, que okay. había comentado exactamente lo del tema este de McDonald y Guys, y efectivamente se notó mucho la ausencia en King Crimson. No quiere decir que King Crimson desmejoró, por el contrario, siguieron haciendo grandes trabajos. Recuerdo que Michael Giles participó como músico de sesión en el disco The Wake of Poseidon, que es el segundo trabajo de King Crimson. O sea que, a pesar que no estaba como integrante principal, siguió en ese álbum, aparece. ¿Okay? Bueno, y después todos ellos se juntaron con este personaje, con Jaco Jaxi, y formaron una banda tributo que se llamó The 21st Century Schizoid Band, tal cual como la canción, pero en vez de Man, Band. Y entonces hacían versiones de King Crimson. Bueno, muy bien. Pues me toca a mí, y bueno, vamos a cambiar un poco de género. Y esto es lo que va a sonar ahora. Okay, the Allman Brothers Band. We'll be right back. down from your door. I woke up this morning, I had them states were blue. I woke up this morning, I had them states were blue. Entonces, ese tema que escucharon se llama, voy a hacer uso de un comodín aquí, voy a hablar con el profesor de inglés. José Miguel, ¿Statesboro Blues o Statesboro Blues? ¿Cuál es la pronunciación correcta? Statesboro Blues. Statesboro Blues, gracias. Entonces, ese tema se llama Statesboro Blues y pertenece pues a The Allman Brothers Band, y está registrado en un álbum en vivo, en un directo que quizás, si ustedes me apuran mucho, es mi directo preferido de todos los tiempos. Estoy hablando del disco grabado en vivo en el Fillmore East de Nueva York en el año 1971 por los Allman Brothers. La formación de los Allman Brothers en aquel momento pues era Dwayne Allman en la guitarra líder, su hermano Greg en los teclados y voz líder, el guitarrista acompañante Dickie Betts, el bajista Berry Oakley, y la característica de Allman Brothers que tenían dos bateristas. Uno era Jay Johanny Johansson y el otro era Butch Trox. Esa era la formación de Allman Brothers tradicional y que es la que forma, digamos, la que está registrada en este álbum. Este fue un álbum grabado, pues como les dije, en el Fillmore East, en este legendario aposento pues que regentaba Bill Graham. Él tenía el Fillmore East y después tenía un Fillmore West allá en San Francisco. Pues entonces fue grabado a lo largo de tres noches, en el mes de marzo de 1971, y tenía pues versiones improvisadas, versiones de que llaman jam, de canciones que habían aparecido en los trabajos anteriores en estudio de Allman Brothers. Entonces, bueno, versiones sumamente largas con unos solos de guitarra pues muy, muy interesantes, y duetos entre Allman y Betts, pues entonces que realmente no tiene desperdicio. Bueno, este álbum fue realmente un suceso comercial. Algunos críticos lo consideran que es uno de los más grandes álbumes en vivo de la historia del rock. Como dato curioso, en el año 2004 fue seleccionado para preservación por la Biblioteca del Congreso estadounidense, porque lo estimaron que era culturalmente, históricamente y estéticamente importante, de manera de que tiene esa distinción. Entonces, bueno, el tema Statesboro Blues que abre dicho álbum, pues entonces tiene un gran trabajo en la guitarra de slide por Duane Allman, y es que tiene algunas semejanzas a lo que había sido la versión de 1968 de este mismo tema por Taj Mahal. Y entonces ese tema, cuando Duane Allman escuchó a Taj Mahal hacer esa rendición, pues entonces le inspiró a empezar, y fue cuando empezó a tocar la guitarra de slide. Bueno, espero que les haya gustado pues tanto como a mí. Y bueno, Fernando. Sí, el primer álbum de Allman Brothers, el Fillmore East era donde tocaban los mejores representantes del rock de la época. El famoso Fillmore era manejado por el promotor, el famoso promotor de los conciertos más importantes allá, que era Bill Graham. Obviamente hay varios récords, hay varios discos de diferentes artistas, pues este fue quizás uno de los primeros. Humble Pie tocó ahí también, el famoso disco de Humble Pie en vivo es espectacular, que lo tocaron ustedes, creo que fue en el programa anterior o uno por ahí. Sí. Y Bill Graham, yo casualmente los años que viví en San Francisco, que fue en los 80, temprano en los 80, recién graduado de la universidad, él era el promotor de todos los conciertos allá, Stevie Nicks, Genesis, él era el que llevaba a los grandes artistas de San Francisco los 3 años que yo viví allá, que lo vi a todos, a los Rolling Stones, por eso te digo todo, pues. Pero es impresionante esto, y es extraordinario este disco, como dices tú. Así es. Bueno, Fernando, continúa entonces con tu siguiente tema. Ok, Cactus, una banda americana, okay, que se formó a final de los 60, cuando las grandes bandas de todas partes se formaron. Miembros del Vanilla Fudge, recuerdo mucho el Vanilla Fudge, que tuvo un muy buen disco en el año 68, con versiones de clásicos de los Beatles y hasta de la Suprema, pero en un estilo muy particular. Una banda formada donde casi Jeff Beck estaba supuesto a ser el guitarrista de esta banda, pero un accidente automovilístico en la época lo alejó del proyecto, ¿ok? No duró mucho, 3 álbumes tuvo esta banda. El primero tuve la oportunidad de comprarlo en Tower Records en New York, porque la carátula me llamó la atención, y muy bueno ese disco. Sin embargo, el segundo, que es de donde vamos a escuchar este tema, un álbum que se llama One Way or Another, del año 71, el tema que abre la cara B, Feel So Bad, disfrútenlo. Y luego seguimos comentando al respecto. Bueno, sí, nada más y nada menos que Cactus. Debo decir que me sorprendió esta selección. No tienes idea los años que yo tenía que no escuchaba a esta banda. Y entonces, bueno, inmediatamente me vinieron a la memoria esos dos personajes que, como tú dices, venían de Vanilla Fudge, pues Tim Bogert y Carmine Appice. Que, bueno, después estuvieron juntos en otros proyectos, además de este. En la reencarnación de Vanilla Fudge, años después. Y en ese trío que, como dices tú, se frustró que no pudo estar Jeff Beck como miembro de Cactus, pero sí después, cuando ya Cactus se había... digamos, había desaparecido como banda, pues entonces formaron un trío que se llamó, al estilo Emerson, Lake & Palmer, pues se llamó Beck, Bogert y Appice. Y por ahí hay algunas grabaciones disponibles de ese trío. Entonces, bueno, lo que quiero es darte las gracias, porque la verdad que esta era una banda que ya había desaparecido en mi radar, y gracias a ti, pues entonces la estoy rescatando. Y gran trabajo esta banda que hizo Cactus. Lamentablemente, como dices tú, duró poco. Hubo una reencarnación años después, en los años 2000, pero ya con otros músicos. Muchas gracias por este recuerdo, Fernando. Bueno, le toca a León. León viene aquí viene al bate con tres envases y tiene ganas de botarla, de sacarla de jonrón. A ver. Sí, el tema que les voy a poner, la verdad que no tiene ningún tipo de presentación. Es un tema legendario, todos lo conocen, todos lo adoran. O sea, no hay nada que hablar de verdad que yo pueda decir más de que lo van a disfrutar. La diferencia es que este tema, que se llama Escalera al Cielo, que todos lo conocen, no lo voy a poner interpretado por la banda original Led Zeppelin, que es una de las mejores bandas de la historia del rock, y específicamente la década de los 70 debe estar entre las tres mejores bandas, las más emblemáticas y reconocidas de esa década, que es la que estamos en cuestión hablando. Entonces, este tema que estoy trayendo es un tema homenaje a Led Zeppelin, interpretado por las hermanas Nancy y Ann Wilson del grupo Heart, que lo interpretaron hace cuestión de 7 años en el Kennedy Center Honors, donde le estaban rindiendo un tributo especial a la banda Led Zeppelin por su contribución a las artes y a la música en los Estados Unidos. Entonces escuchen esta versión, que no desmejora en nada la original, inclusive tiene coros de gospel al final, que lo van que realmente le da una belleza mayor a la original. Y si llegan a ver el video en YouTube de este tema, van a ver las caras de los integrantes de Led Zeppelin viéndose unos a otros maravillados de lo que estaban oyendo. There's a lady who's sure all that glitters is gone, and she's buying a stairway to hell. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to hell. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In the tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our are misgiven. Makes me wonder a feeling I get when I look to the west and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I see rings of smoke through the trees and the voices of those who stand looking. Oh, she's buying a stairway to heaven. Hermosa, hermosa el cover que hacen bueno, este grupo de gente, ¿no? Porque no solo las hermanas Wilson, sino los coros y todo lo demás, para el homenaje que se le rindió a Led Zeppelin con motivo de otorgarle, creo que era la Medalla de la Libertad, ¿no? Lo indultaron en el Kennedy Center, es una cuestión especial de auspiciada por el gobierno de Estados Unidos, de Estados Unidos. La parte cultural, y los exaltaron, pues. No es como un salón de la fama, pero no es un rock de rock, sino es de todo, pues, artistas, músico, baile. Sí, hay cantantes de ópera, hay ballet, hay jazz, todo lo que tenga que ver con las artes escénicas. Recuerdo mucho el video. Entonces, lo que quería comentar sobre esta canción, primera cosa. Cuando se han hecho encuestas acerca de las más importantes canciones del rock, todo el tiempo que el rock ha existido, esta canción, Stairway to Heaven, aparece consistentemente entre las cinco primeras. Eso es como primera cosa. Y la segunda cosa, ahora va a lo personal, ¿no? El tiempo, efectivamente, Fernando, que disponíamos de, teníamos la miniteca como diversión y luego como negocio, esta es una de las canciones preferidas de la gente. La gente pedía que pusieran Escaleras al Cielo. Y recuerdo una anécdota, ya ha pasado el tiempo de la discoteca, ya 20 años después probablemente de eso, me invitaron a una fiesta y conociendo pues que yo sabía algo de música, me pidieron que yo pusiera la música. Era una reunión pequeña, 20 personas, y me pidieron que yo la amenizara con música. Y recuerdo que éramos ya entrados en los 30, la mayor parte de todos nosotros, y alguna de las invitadas me pidió, oye, ¿no puedes poner Escaleras al Cielo? Estaba ahí con su pareja, su marido. Yo decía, sí, cómo no, con mucho gusto, ¿no? Y esa iba junto con Epitafio, normalmente la pegábamos porque daba para un set muy largo de música pegada, ¿no? Y me contaba esta persona en particular que su marido en alguna fiesta a la que fue con ella, se puso limones en los bolsillos de los pantalones, los bolsillos delanteros de los pantalones, y con ella, y con ese armamento salió a bailar con ella, ¿no? Y ella quedó impresionada con esa situación, y por eso probablemente prolongó el noviazgo y terminaron casándose. Yo lo dejo en la interpretación del público, qué significaban los limones en los bolsillos delanteros. Yo lo voy a dejar ahí, pero lo que sí te puedo decir es, esas canciones largas las poníamos también para tomar un break. Bueno, tomar un break en la fiesta y disfrutar un poquito la fiesta y tomamos unos traguitos y etcétera. Y levantar algo, porque venía mucha gente allá, pero uno no tenía chance de ponerse en acción en el momento. Es verdad. Mira, tenemos que hacer un episodio que se llame Interioridades de la Miniteca. Pero ese va a ser censura. Bueno, este es censura R. Aquel va a ser o doble X o triple X, depende de los cuentos de cada quien. Bueno, José Miguel tiene un cuento. Yo quiero añadir. Ajá. Dime. No, termina. No, que José Miguel tiene un cuento con la luz negra que no tiene desperdicio. Bueno, la luz negra, ya tú sabes para qué era la luz negra. Exactamente. Y ahí viene el cuento. No, yo lo que quería comentar que Escalera al Cielo nunca fue sencillo hasta los años 80. Creo que fue en el 85, pero en algún otro programa que hagamos de versiones, de buenas versiones, hubo un grupo, creo que es alemán, Far Corporation, oye, sacaron una versión extraordinaria y la lograron sacar como sencillo y circuló hasta en la Billboard, no muy bien, pero que creo que Far Corporation se llama el grupo, y sacaron un sencillo, porque el otro día buscando por ahí conseguí una versión de 3 minutos y algo, si tú puedes editar Escalera al Cielo, pero te digo, por lo menos se atrevieron y me gustó bastante. Yo logré comprar el disco en los 80, en ese momento estaba en Caracas, creo que en el 85-86, Far Corporation se llama el grupo. Por supuesto, esta versión es superior porque la vocalización de Hart con la batería de Jason Bonham, que tiene la sangre del padre John Bonham, pues. Y yo creo que la sorpresa de Led Zeppelin era que no se estaban esperando que Jason iba a tocar con ella. Yo creo que esa fue, aparte de que fue extraordinaria la versión y todo como sonó y todo como lo montaron, fue espectacular. Yo lo pude ver por CBS ese diciembre del 2012, obviamente una versión más corta, la que acabamos de escuchar, la versión larga, que es la que. Bueno, continuamos entonces y le toca a José Miguel. Sí, el siguiente número que quiero compartir con todos ustedes es de un grupo inglés llamado Gentle Giant, Gigante Gentil, conocido así, lo conocimos en la radio, ¿no? Y la pieza que le dio entrada al conocimiento, por lo menos mío, en Venezuela, fue esta pieza, Nothing at All. Para mí lo que realmente define esta pieza y me permite conocer otras cosas de Gentle Giant es el solo de batería que hay en el medio de la pieza, ¿no? Un solo de batería como yo nunca había oído, donde el sonido pues de la percusión de los tambores y sobre todo de los tambores, de los bajos de los tambores, está alterado, magnificado, modificado por algún tipo de sintetizador, y se juega mucho con el estéreo, ¿no? En la reproducción que haces del LP, tú ves como los redobles van del lado derecho al lado izquierdo de tus bocinas, de tus cornetas, y eso lo hacía absolutamente fascinante en esa época. A mí me pareció fascinante y era una de las piezas preferidas para escuchar. Esta sí que era una pieza difícilmente bailable, Fernando, y sin embargo una pieza realmente deliciosa. Y, como digo, abrió la puerta para que pudiéramos disfrutar del muy complejo, muy rico repertorio que trajo, y original repertorio que trajo Gentle Giant al movimiento progresivo del rock en aquella época. Agradecimiento a los hermanos Schulman, que fueron los motores de este proyecto en su época, que duró pues lo que duró la década 80, 10 años, hasta los 80. A continuación puede escuchar Nothing at All de Gentle Giant, nada en absoluto. Thank you. she sits by the riverside, watching the waters glide by with a sigh. Extraordinaria, extraordinaria canción, El Gigante Gentil, me encanta, tenía el disco, primera de la cara B, banda británica de rock progresivo, como dijiste tú, 10 años, grabaron 11 álbumes en estudio y múltiples en vivo, o sea que fue una banda que de rock progresivo que se mantuvo bien activa, sacaron en promedio más de un álbum por año, y incluyendo los álbumes en vivo, ¿no? Pero esta canción verdaderamente fue algo fuera de lo común, aparte de lo larga que es, pero lo variada que es, me encanta, la vocalización, todo. Es un rock progresivo, pero a la vez con la sinfonía, el sinfónico, con la electrónica, pero la combinación sonaba muy bien, única de Gigante Gentil. Gigante Gentil ha sido la banda más underrated de la historia del rock progresivo. Son geniales. Fueron realmente virtuosos cada uno en lo suyo. Nunca pudieron llenar estadios ni escenarios de gran capacidad por razones que nunca nos hemos podido explicar todos los que hemos seguido la música de Gentle Giant. Pero los años han transcurrido y el reconocimiento ha sido cada vez mayor. Una extraordinaria banda. Este tema Nasty Garol de su primer álbum me abrió a ese mundo, es uno de los causantes del que me encante la música del rock progresivo hoy día. Muy bien, entonces continuamos y me toca a mí. León decía que Carry On le gustaba porque tenía un comienzo con la guitarrita, pues yo le vengo aquí con otro tema que tiene un comienzo también con una guitarrita y vean lo que la tela marinera que viene después. Tales, and he drank my wine. Me and my magic man kind of feel fine. He had a cloak of gold and eyes of fire, and as he spoke I felt a Bueno, lo que estaban escuchando era The Wizard, el tema The Wizard de la banda británica Uriah Heep, pues perteneciente al álbum de 1972, Demons and Wizards. Hay que decir que Uriah Heep en ese año grabó dos álbumes sumamente completos, sumamente exitosos, que tenían que ver con este tema de lo sobrenatural. Uno fue este, Demons and Wizards, y el otro que vino después, que era El Cumpleaños del Mago, The Magician's Birthday. Las portadas muy bien detalladas y muy llamativas de estos discos fueron hechas por Roger Dean, ese gran artista que todos lo conocemos por haber hecho tantas portadas para grupos como Yes y otros más. Bueno, pues The Wizard es el primer sencillo que se sacó de este álbum. Es una balada semiacústica, pero bueno, lo que a mí me gusta de este tema, bueno, es esa vocalización que le imprime el lamentablemente desaparecido David Byron. Y bueno, ahí habla de que hay una persona que anda por ahí un poco perdida hasta que se encuentra con The Wizard of a Thousand Kings. Y entonces, bueno, hay varias teorías al respecto, que quién es el Wizard of a Thousand Kings. Pues bueno, algunos dicen de que puede ser Merlin, otros dicen que puede ser Gandalf, otros dicen que puede ser un ángel, o inclusive algunos dicen que puede ser Dios. Bueno, pues cada quien que le dé la interpretación que quiera. Pero bueno, esta es una canción que me encanta, una de mis favoritas, pues, de Uriah Heep. Y por cierto, esta fue la primera canción también de Uriah Heep, del cual se realizó un video musical. Fue compuesta por Ken Hensley y por Mark Clark, que estuvo poco tiempo como bajista, pero tuvo su aporte componiendo pues este tema. Pues la participación de Clark como bajista en este tema, pues es la única vez que él formó parte, es decir, en este tema. Solamente ahí grabó y ya no volvió a tocar con Uriah Heep. Fernando. Bueno, no cubriste todo muy bien. No hay mucho que declarar. Se especuló mucho, y yo creo, con el pasar de los años, que lo bueno que eran ambos álbumes, el de tanto Demons and Wizards como el Magician Berry, que eran muy similares el tipo de música y todo, inclusive en las carátulas, en el tema, se habló mucho de que quizás no quisieron hacerle un álbum doble para hacerlo un poco más comercial, y creo que a la larga les resultó mejor, porque los dos se vendieron muy bien. Este álbum de Demons and Wizards vendió más de 6 millones de copias en todo el mundo, que para una banda de ese tipo en esa época no era fácil. Sin embargo, lo logró. Aparte de The Wizard, que es una de mis favoritas también, de Uriah Heep, Circle of Hands es extraordinaria, que es la última de la cara B, y inclusive The Spell, que es todavía más larga y más variada, que es la que cerraba la cara B de este álbum, era muy bueno. Es un álbum que tú puedes escuchar de arriba abajo, corrido, como lo escuchaba yo. Inclusive ahora los tengo los dos en el mismo streaming, y los oigo uno tras de otro, como en los viejos tiempos, pero con sonido digital. Pero Uriah Heep, definitivamente estos dos discos marcaron la época para ellos, ¿no? JM. Sí, ahí Uriah Heep y Deep Purple tienen unas raíces comunes. De hecho, se decía que Uriah Heep era simplemente pues un Me Too de Deep Purple, pero pronto lograron marcar una diferencia, y para mí la diferencia consistió en un estilo mucho más, con el uso mucho más pronunciado de instrumentos acústicos, opuesto a lo que era Black Sabbath. No tanta fuerza en los teclados como Deep Purple, sino más un poco hacia el bajo y hacia la guitarra, y el timbre de voz indiscutible de David Byron. Entonces, esas cosas lograron diferenciar a los dos grupos, y en mi personal opinión, a mí me gustaba mucho más Uriah Heep que Deep Purple. siendo muy diferentes y marcando muchas diferencias entre ambos, ¿no? Y Eurohip ha probado ser un grupo de larga duración, y todavía dan batalla, siendo Mick Box, el guitarrista principal de la banda, desde un principio, el factor común a través de estos demás 50 años dando la guerra en el mundo del rock. Bienvenido a este tema, que yo disfruté muchísimo. Muy bien, entonces continuamos y le toca a Fernando. Yo continúo con otra de mis bandas favoritas de esos primeros 3 años, que es difícil seleccionar por toda la proliferación de bandas, porque así como los Beatles, cuando salieron al mercado en el año 63, vino la British Invasion en todo el mundo. Cuando se separaron, vino otra British Invasion, que es de todas estas bandas de rock sinfónico, de rock progresivo. Y esta época es justo, pero para mí esto es uno de los campeones, como el disco de ellos que sacaron unos años después, We Are an American Band, Inside Looking Out, de Grand Funk, como le decía yo. Se las traían, ¿no? Se las traían, y en vivo eran extraordinarios, y eran tres, sin mucha complicación en la música, pero cómo hacían ruido esa gente. Yo me acuerdo que el disco que sacaron en vivo del año 71, ese disco era Se las traía, ¿no? El disco en vivo de ellos, pero este que vamos a escuchar es mi disco favorito de ellos, bueno, el segundo disco más favorito de ellos, porque mi favorito es Closer to Home, que fue el que vino después, pero este es el famoso disco rojo. Ese era un disco que tú entrabas a la tienda de discos y inmediatamente veías el disco rojo y la gente lo buscaba, pues, que fue el segundo álbum de la banda, lanzado el 29 de diciembre del 69. Esta canción, igualmente, pues en la época de la Miniteca, a pesar de que era larguísima, era una canción que se las traía, mucho ritmo, mucha variación, y de verdad que me encanta, me gustó, me sigue gustando, y bueno, la comparto con todos ustedes con mucho gusto. Bueno, disfruten Inside Looking Out, de una de mis bandas americanas favoritas, Grand Funk Railroad. I'm sitting here lonely like a broken man. I serve my time doing the best I can. Walls and bars, they surround me, but I don't want no sympathy. Blisters on my mind and hands. I work all day making up a burlap bag. The oats are beating me, are driving me wild. I feel a happy like a newborn child. Now when my time is up, you wait and see. These walls and bars won't. come on up and get down with me. I make you feel real good, just the way I'm seen. Sí, esta banda es la respuesta americana a la inmigración, mira, como bien decía Fernando. ¿Y qué tipo de respuesta? Solo tres individuos y cómo sonaban, cómo hacían el bajo, la batería y la guitarra, los efectos de bandas con algún tecladista incluido o quizá algún otro instrumentista, ¿no? Inside Looking Out es una selección curiosa, mencionaba Fernando, que sus discos preferidos de Grandfather Railroad eran el disco rojo y luego el álbum en vivo. Para mí, el preferido mío era Survival, porque tenía en la carátula a los tres miembros del grupo disfrazados de cavernícolas, ¿no? Y en un par de cortes de ese disco muy bueno, mencionando canciones de otros grupos. En todo caso, los vocales, las armonías que lograban hacer y la potencia que generaban con tan solo tres instrumentos los hicieron para mí memorables. Se lee esta selección que hizo Fernando, Inside Looking Out. Muy bien, pues entonces, sin mayor comentario, seguimos con José Miguel, te toca ahora. Vamos al año 1972 y en medio de todo este acontecer de rock progresivo y de los comienzos de lo que vendría siendo el metal y el hard rock en esa época, surge este cantante, este poeta, este, no sé cómo definir, un cantautor americano llamado Don McLean, y nos ofrece un disco que es homónimo con la canción que voy a presentar en este momento, una viñeta de lo que es para mí la cultura, la quintesencia de lo que es la cultura norteamericana, Estados Unidos de América, blanca. Atención con esto, no quiero ser

por la misma cuestión de que tú sabes que en ese tiempo cuando salía alguien y tú dices, bueno, me gusta la canción, pero ¿cómo será el resto del álbum? Y la diferencia en costo de un LP a un sencillo era bastante. Y más con los presupuestos de nosotros, pues yo creo que inclusive yo tenía el sencillo, el americano, la versión americana, que me lo compró alguno de mis hermanos mayores, que fue esta que tú pusiste, me llamó la atención porque online tú no consigues la versión editada en ninguna parte. La que consigue es el álbum, la versión del álbum que dura 8 minutos con 36, pero lo curioso de esto es que no fue una edición profesional, simplemente ellos le tiraron un fade out y entonces la parte A dividieron la canción en dos partes. El sencillo tenía la cara A, que es esta que escuchamos, que dura 4 minutos 11 segundos, y la cara B era un fade in, a partir de ahí los otros 4:31, ¿no? La disquera aquí no se complicó la vida. La canción fue tope en las carteleras, no solamente de Estados Unidos, sino de Australia, Canadá y Estados Unidos. En el Reino Unido estuvo de número 2 por 3 semanas, no pudo llegar a número 1, pero tuvo 2 semanas. O sea, este es el típico ejemplo de un One Hit Wonder, respetando todo, pero Don McLean, pues fue este disco. Algunos sencillos de este disco, algunas cositas que hizo después, pero de resto nada. Ahora, lo que decía, la letra de la canción, hay mucha controversia a raíz de los años. Lo que sí está claro es la frase de "el día que muere la música" se refiere al accidente aéreo en 1959, donde fallecieron Buddy Holly, The Big Bopper y Richie Valens. Obviamente Buddy Holly y Richie Valens eran los más sonoros, de unas carreras promisorias de ambos que se cortó. Y casualmente el lunes, o sea, ayer, se cumplieron 61 años de este accidente. Casualmente después que yo recibí el script y todo para este programa, vi que ayer casualmente se cumplieron, fue el 3 de febrero de 1959, cuando fue el accidente este de... según Don McLean en la canción, que es el día que le muere la música. Muy bien. Bueno, entonces continuamos y León, presenta tu último tema por hoy. Sí, otro tema de muchos gratos recuerdos y de mucha importancia en la historia del rock. Sorprendentemente, como estaba hablando hace poco Fernando de la invasión británica, hemos estado escuchando una cantidad de bandas tanto norteamericanas como británicas. Norteamericanas no tanto, porque más que todo graban funk. Oíamos Chicago, oíamos Blood, Sweat and Tears, ese tipo, Guess Who, las grandes bandas americanas. Pero la avalancha británica fue enorme. Pero sorprendentemente aparece una banda de Italia, la premiata Forneria Marconi. Y creo que ese es el momento también impactante para adentrarnos aún más en un rock progresivo, un rock experimental con virtuosismo extraordinario. Sacaron 3 discos en 3 años. Este disco se llamaba Por un amigo, per un amico, y abre de esta manera. Escuchen esta belleza. Thank you. Fornería Marconi, qué canción tan bella y tan bueno. Esa es la versión de italiana del rock progresivo, y tengo entendido, si mal no recuerdo, la banda se mantiene activa. Sí, Premiata Fornería, sí. Marconi sigue activa. Sí, sí, señor. ¿Okay? Sí, señor. O sea que si sumamos del 70 hasta ahora, ya son 50 años, o están por cumplirlo o lo van a cumplir este año. O sea, como banda activa, ¿no? Se dice corto, pero es medio siglo, ¿no? Extraordinario, han grabado en inglés, han figurado en carteleras discográficas tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, que no es fácil entrar ahí. Introdujo nuevos sonidos a la típica música italiana, ¿no? Porque si todos recordamos, San Remo fue muy grande, pero eran más que todo solistas. Luego San Remo se convirtió en muy regional, pero en aquel momento, pues San Remo era un festival internacional. Pero a nivel de banda, esta fue la primera gran banda italiana. Luego surgieron algunas otras, pero esto es clase aparte. La Premiata Forneria Marconi es y se mantiene y ha sido extraordinaria. Esa era otra que la tenía también ahí en el olvido por descuido y me volvió otra vez, y ya tengo una compilación que sacaron en Spotify de 4 horas 34, donde creo que tengo lo mejor de ellos. La voy a ir escuchando poco a poco, pero estas son las cosas buenas de este programa, porque sacamos del baúl de la abuelita los discos de cada uno y ahí se nos prenden los bombillos algunos otros y nos va enriqueciendo más todavía nuestra variedad y gusto musical. Así es, JM. Sí, Premiata abre mis ojos ante lo que es el rock progresivo en el continente europeo. Y es el primer grupo que conozco de ellos. Y tuvo, recuerdo claramente los comentarios que en radio se hacían en aquella época, en donde se mencionaba que Pete Sinfield de King Crimson y Greg Lake tuvieron mucho que ver con la popularización de Premiata más allá de las fronteras de Italia. Es decir, que pudieran salir a proyectarse fuera de lo que es Italia propiamente, se debe un poco a la influencia de músicos que ya habían pasado por ese camino, como Sinfield y Lake, y lograron que, o sea, ayudaron a que Premiata fuera conocida en otras partes del mundo, fuera de lo que Italia era en ese momento. Otras bandas italianas como Banco del Mutuo Scorso, Le Orme, en fin, había un rock progresivo muy importante en Italia, vital, que no se proyectó tanto en el mundial como Premiata Forneria Marconi, pero que es igualmente valioso y que valdrá la pena en algún momento echarle una mirada, junto con también el progresivo que se hizo a partir de los tempranos 70 aquí en España, del cual podemos hablar en algún otro momento. Bueno, se viene en algún momento el especial del progresivo italiano. ¿Qué tal? Ya vendrá por ahí. Europeo. Sí, señor. Debo decir que Premiata, de todas las bandas italianas, que son muchas y de excelente calidad, pues es mi favorita de este género. Premiata, después de toda esa década de los 70, donde realizaron esos grandes trabajos y donde innovaron tanto, que bueno, que fueron firmados por Emerson, Lake & Palmer para su sello Mantico Records. Pues entonces tuvieron, si se quiere, un bajón en la siguiente década, en la década del 80 y del 90, pues Premiata tuvo un poquito de bajón, pero luego resurgieron en la década del 2000, concretamente en el 2002, resurgieron con una gira que hicieron, hicieron algo muy, muy interesante desde el punto de vista de marketing, que fue que sacaron un álbum en vivo y entonces sacaron simultáneamente una página web, y el álbum y la página web se llamaban igual, se llamaban www.pfm.it, y ahí eso hizo clic, pues entonces ya la internet se estaba agarrando fuerza en todo el mundo, y bueno, pues Premiata hizo uso de la tecnología y volvió, digamos, a estar en primera escena. En ese año, el 2002, pues entonces, los que estábamos en Caracas en esa fecha, pues en julio del 2002, recuerdo, pues tuvimos la suerte, pues el privilegio de presenciar un concierto de Premiata, que vinieron aquí Gracias a nuestro común amigo Manuel Abramovitz, a quien le mando un saludo. Algún día, León, tenemos que invitar a Meni al podcast para que nos eche algunos cuentos de todos esos grandes del rock que trajo, del rock progresivo. En esa oportunidad que presenciamos ese gran concierto de Premiata, yo tuve, gracias a Meni, que tuvo la gentileza de invitarme, tuvo la oportunidad de presenciar una especie de rueda de prensa muy informal que hicieron ellos en el lobby del hotel donde se estaban hospedando. Y bueno, cuando terminaron de atender a los periodistas, pues yo pude conversar con ellos. Y bueno, me parecieron, pues la mayoría de ellos, pues muy afables, muy... Nada de posición de divas ni nada de esto, pues nada, gente como uno, sobre todo el guitarrista Musida, con el cual estuve conversando bastante. Bueno, son gente muy, como podemos decir, muy panas nosotros, ¿okay? El único que era un poquito diva era el tecladista Premuli, que sí estaba un poquito más apartado. Pero bueno, ese estereotipo que nosotros tenemos de que el músico de repente es una persona que está ahí en un pedestal, pues en este caso, por ejemplo, pues no es así. Y bueno, la verdad que excelente selección por parte de León. Bueno, me toca presentar mi último tema, ya con el que vamos a cerrar este episodio, que debo decir que ha resultado excelente, me ha gustado mucho. Antes de dar la despedida, quería pues mandarle un saludo a Juan Cova, nuestro compañero, que hoy no nos acompaña por motivos personales, pero bueno, sin duda que ya estará con nosotros, Dios mediante, en la próxima edición. Un abrazo, Juan, para ti. En esta edición pues hemos tenido pues el gusto de contar con Fernando, a quien de nuevo le mando un abrazo. Y Fernando, espero pues seguir contando contigo para todas esas, ¿cómo se llama?, todas esas anécdotas que son tan sabrosas y que hacen muy diferente este podcast de otros que hay por ahí. Así que te dejo para la despedida. Verdad. Te dejo para es la verdad, despedida. No, no. Yo, cuando lo pusiste en el chat del colegio, que fue hace apenas un mes más o menos, lo disfruté mucho. Después te pedí que me enviara los otros programas, los escuché y me encantó. Y de verdad te agradezco que me hayas dado la oportunidad de compartir con ustedes. Si no me votan, igual que no se preocupe, que no le estoy cerruchando el puesto. Mira, de todas maneras, no hay quinto malo. Yo me reservo aquí la tarjeta amarilla y la tarjeta roja, pues yo sé lo mal hablado que eres tú. Así que en cualquier momento, no, bueno, creo que me porté bien, pero sí, tú sabes, sí, soy novato, ya tú sabes, ¿no? Sí. Pero okay. Bueno, me encantó compartir con ustedes, de verdad. Como siempre, aprendo mucho de todo esto, pues, de los gustos de cada quien, pues, y al final todos somos fanáticos de la música, y mira, al final la música es la que manda. Pero sí, las anécdotas y todo, es una época muy común, una época que tuvimos la oportunidad nosotros de disfrutarla plenamente. No vamos a hablar de lo que es la música ahora, si podemos llamarlo música, pero no vamos a entrar en cuestiones. Yo sigo viviendo de esto y busco las versiones rematrizadas y las curiosidades del Led Zeppelin y los inéditos y los conciertos en vivo que sacaron de la cinta no sé dónde y las matrizaron de Uriah Heep, y de eso es que vivo yo todos los días. Y me encantó participar en este. Y bueno, estoy sorprendido de que cuatro colegas ingenieros de la Simón Bolívar tengamos estos conocimientos musicales. Esa creo que nuestros asistentes vocacionales, no, en el caso mío, me asesoraron mal, porque empecé ingeniería química y terminé en computación y tampoco me gustaba, y al final, bueno, trabajé en comunicación social toda mi vida y sigo más o menos relacionado de una manera u otra. Bueno, y al final terminaste en este podcast disfrutando como nosotros. Sí, señor. Sí, así fue, de verdad, agradable compartir de nuevo con todos ustedes. Fernando, bienvenido de nuevo, de verdad que ha sido muy grata y muy interesante tu participación. Esperemos que este podcast, sino los que vengan, también sean tan buenos como este. Tenemos pendiente todavía la segunda parte y la tercera parte de los años 70, que vienen cosas muy interesantes. De nuevo, gracias por estar aquí con todos y hasta muy pronto. JM. Sí, para mí un verdadero placer conocerte, Fernando. León, como de costumbre, y Ángel, gracias por enseñarme todo lo que ustedes saben. Realmente para mí esto es un proceso de aprendizaje, como muchos otros, pero este con un particular acento sabroso de lugares comunes en el buen sentido de la palabra, ¿no? Vivencias compartidas, aunque no estuviéramos juntos en el momento de vivirla, ¿no? Eso es lo que hace rico el participar y contribuir a este podcast, que espero poder seguir haciéndolo por mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues antes del cierre, yo le quiero comentar a la audiencia que nuestros puntos de contacto son, en primer lugar, tenemos la cuenta de Twitter, que es @nsoundtrack. También nos puede ubicar en iVoox, donde está... cada vez que nosotros sacamos un podcast, pues lo publicamos por ahí. Y en pues nuestro blog, que es nuestrosantadevida.blogspot.com. Ahí nos puede ubicar, nos puede hacer llegar su comentario, si le gustó, si no le gustó, si quiere escuchar alguna cosa diferente, en fin. Cualquier crítica constructiva, pues es bienvenida. Bueno, para cerrar, pues entonces yo les vengo también con otro jonrón con tres en base. Pues es el tema que me inició a mí en todo esto que fue el rock progresivo, que me tiene todavía, pues me carga pues de cabeza hasta hoy en día. Estoy hablando de Emerson, Lake and Palmer, pues el trío que se formó, pues de estos tres músicos, que uno de ellos venía del trío Nice. Greg Lake, que venía de King Crimson, y pues el baterista Carl Palmer, que venía de Atomic Rooster y de la banda de Arthur Brown. Pues este trío yo lo vengo a conocer, pues esta canción que va a sonar, que se llama Lucky Man, un hombre con suerte, un hombre afortunado. Yo escuché por primera vez, recuerdo, esta canción, no fue con Ivan Locher, fue con Napoleón Bravo. Napoleón Bravo le gustaba mucho poner esta canción, y bueno, yo la escucho por primera vez, y bueno, comienza pues con esa guitarrita también tan suave, pues esa voz tan agradable de Greg Lake, pues entonces se va agregando la percusión pues de Carl Palmer, y caramba, qué agradable esta balada. Bueno, pues el cuento es que Esta canción era una balada que Greg Lake compuso cuando era un niño, cuando tenía apenas 12 años. Y entonces, cuando estaban en las sesiones de grabación de su primer trabajo, que se llama así, Emerson, Lake and Palmer, pues entonces, bueno, en un momento dado estaban Lake y Palmer en el estudio, y bueno, estaban ahí haciendo un jam. Bueno, yo tengo esta cancioncita, y empieza a tocarla, pues entonces empiezan a hacerle un arreglo y la graban. Por algún motivo Emerson no estaba en el estudio, estaba afuera. Cuando él entra, bueno, ¿qué han estado haciendo? Y le ponen la cinta. Y entonces, oye, eso suena bien, eso mola, como dicen en España. Entonces, déjame ver si puedo hacer yo algo aquí. Le voy a hacer como una coda. Bueno, la coda es la madre de todas las codas. Ese digamos, ese super Moog que tenía en aquel momento, el Moog analógico que tenía Emerson en el estudio, pues entonces hace ese show, ese solo, que bueno, a mí particularmente, amigos, pues me batuqueó contra la pared. Yo dije, bueno, ¿y esto qué es? Yo no había escuchado, yo no me había puesto a detallar las posibilidades que tenía ese instrumento, y entonces lo escucho así como solista por primera vez. Si ustedes se ponen a ver, pues el sintetizador tenía ya sus años. De hecho, los Beatles, si ustedes se ponen a escuchar Here Comes the Sun, pues ahí hay un sintetizador, pero lo usan más que nada, tú sabes, para crear unas capas ahí en el fondo, ¿no? Entonces, ahí está. Y desde entonces, y también Walter Carlos había grabado un disco con sintetizadores que a mí no me había llegado sino después de de Emerson, Lake and Palmer. Cuando hizo aquellos trabajos memorables sobre la música de Bach. Pero esta fue la primera vez que yo escuché pues un sintetizador con ese nivel de protagonismo. Entonces, bueno, ahí fui del tiro, me compré el disco, y el disco, bueno, tenía muchas otras cosas aparte de esta Lucky Man, bueno, como el solo de batería en Tanque, como esa gran pieza que es Take a Pebble, con ese interludio de piano de Emerson, la suite de Three Fates, que está basada en un asunto pues de la mitología. En fin, desde entonces pues soy súper fan de esta banda, es mi banda favorita del género, y bueno, no tengo más nada que decir. Me da mucho gusto cerrar este episodio con Emerson, Lake and Palmer y Lucky Man. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. His blood ran as he grew.